ingredientes y sustancias que le van a permitir un desempeño, cuyo trabajo y función servirá para el bien del ser uno. Cuando ustedes ven luces en su atmósfera, no siempre se verán naves espaciales, puede tratarse de elementos naturales químicos, con los cuales los sistemas referidos trabajan. Sucede muchas veces, que realmente puede tratarse de naves antimateria y estas, lo podemos asegurar, son captadas y vistas solo por aquellos que tienen una visión más especial que los otros o por máquinas sofisticadas, ya que estas son más rápidas y sensibles que los ojos materiales. Estas naves de luz resplandeciente y de colores diversos nos pertenecen, somos nosotros los guardianes de la ciudad interna, que salimos en ellas para estudios e investigaciones. Esta salida no es como ustedes se la están imaginando, nosotros podemos viajar en ellas en pensamiento holográficamente, es la única forma que podemos realizarlo. Nosotros dominamos la energía, sobre todo la energía del pensamiento, podemos trasladarnos por el universo, con el deseo de nuestro pensamiento. Cuando realizamos este deseo, lo emanamos con nuestra figura holográfica y la envolvemos de luz colorida, estos colores estarán de acuerdo al deseo del pensamiento. Cuando se forma de acuerdo a lo deseado, aparecerá una bola de luz brillante, la cual viajará a distancias y velocidades inimaginables. Si ustedes vieran sus pensamientos, como son deseados, creados y emanados, si los vieran salir de sus cerebros, fluctuando en el medio ambiente en que viven, verían exactamente lo que les estamos explicando. Lo que ustedes llaman oxígeno y atmósfera, lo que respiran, no son otra cosa que sus propios pensamientos. Millones de ellos que se mezclan, se agrupan, se aglomeran en forma de bolas, ustedes los respiran y con ellos alimentan sus cerebros para que continúen funcionando. El cerebro los capta, los digiere, los clasifica y los encamina hacia donde pertenecen, al cuerpo material, a la psiquis o a la mente. Estas energías pensamientos han comenzado a ser vistas y captadas, ustedes las llaman orbs. Si un ser posee la sensibilidad aguda, para atraer y captar energías pensamientos fluctuantes que se encuentran en el aire y en la atmósfera, verá bolas de luz brillantes o coloridas, moviéndose rápidamente y desplazándose tan aceleradamente, que muchas veces el ojo humano no las puede percibir. Estas luces resplandecientes, que muchas veces son orbs, son confundidas con naves extraterrestres que vienen de otros mundos o realidades, sin embargo pertenecen al mismo planeta y a todos ustedes humanos que las conciben y las forman. Los orbs se atraen o se rechazan dependiendo de la vibración, ritmo, frecuencia, colores, etc. Cuando son orbs positivos, proton energías pensamientos positivos, entonces se verán como luces resplandecientes, las cuales emiten colores y muchas veces hasta con sonidos, vibración y ritmo. Cuando los protones se unen formando grandes cúmulos, generalmente plasman figuras gaseosas, cuya consistencia acuosa se prolifera en la atmósfera. Los orbs generalmente se